Balacera, charlando unos minutos con el diputado nacional de Unión por la Patria, diputado nacional pampeano, Ariel Rauchenberger. Ariel, Pablo acá te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Hola Pablo, bien, buen día para vos y también a la audiencia. Bueno, Ariel, queríamos charlar con vos por el tema, bueno, hay dos o tres temitas que queremos tocar, pero queremos arrancar con el tema de la nueva fórmula jubilatoria que aprobó el Congreso y el presidente Javier Milei vetó por completo toda la fórmula. ¿Qué va a pasar? A ver, contanos algo de lo que puede llegar a pasar en los próximos días en el Congreso con este veto, a ver. Bueno, Pablo, mira, en primer lugar, si me permitís, la idea sería hablar de, o sea, resumidamente, de qué consiste esta nueva fórmula jubilatoria. Ah, dale, porque dale. Pareciera que, y un poco lo que fundamenta el presidente en su veto, es que esto es un que tiene un costo fiscal tremendo y que va a derrumbar la economía argentina y que va en contra del programa económico que el gobierno no tiene. Que va en contra de su plan de gobierno, y esto de ninguna manera es así, porque el costo fiscal es 0,40 del PBI, nada que ver con los números que se están diciendo desde el orden nacional. Es dinero que vuelve a la gente, a los jubilados, que son aquellos a los cuales le han quitado y han hecho, están soportando más del 30% del ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno, y de ese superávit ficticio que tiene el gobierno nacional, la mayor parte la aportó el sector de los jubilados. Entonces es una manera de devolverle algo, una recomposición mínima, que incluso es dinero que se vuelca al consumo y que también va a impactar en más recaudación en otros impuestos. Entonces vuelve de cierta manera al Estado también. Y bueno, con esto de que déficit cero a cualquier costo, caemos en esto de que un acto, creo, de justicia, como era esta recomposición mínima que le está dando este proyecto que aprobamos en el Congreso a los jubilados, que estamos hablando de que es devolverle ese 8% que el presidente Milei les quitó en enero, con la inflación que hubo a partir de ese momento, ¿no? Y luego el DNU que él sacó, fijando una nueva fórmula jubilatoria, lo que hicimos nosotros, tratamos de hacer es, con una amplia mayoría, darle, digamos, una mejora a eso que estaba fijando el veto, y que el decreto de Milei, que incluso también es para evitar la judicialización, porque el DNU de Milei solamente habla de inflación, y nosotros en nuestro proyecto se habla de contemplar el tema salarial, porque hay jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia de que tiene que estar el componente salarial en una fórmula jubilatoria. Y a su vez, bueno, esto, como te decía, evita posteriores reclamos. Lo mismo que incorporamos el bono a la mínima para que no tenga, digamos, la discrecionalidad que siempre ha tenido el bono y que lo tiene más que nunca hoy, incluso con un valor fijo desde enero, desde febrero, en 70.000 pesos, ¿no? Claro. Así que eso por un lado, ¿no? Ariel, ¿de dónde sale el 8% ese que ustedes pusieron en la para recomponer el salario? El haber de jubilatorio. Ese 8% sale porque, si vos recordarás, en enero la inflación fue del 20,6%, y el presidente, cuando hace el DNU, una fórmula jubilatoria por DNU, lo que arranca es dando un aumento del 12,5%. Ah. Entonces ahí tenés un 8,1% que se lo comió o se lo olvidó de darle a los jubilados, y eso es lo que nosotros planteamos como recomposición inicial. Para justamente que lo que han perdido en este periodo, digamos, de lo que va de este año, se recupere de esa manera, ¿no? Claro. Y luego ponerle, digamos, en la mínima, en la canasta del adulto mayor, que esto significa incorporar un bono, que incluso, bueno, da un poco más que el bono, y que hace que no tenga que estar sujeto a la discrecionalidad del presidente de turno, sino que sea algo que se autorice todos los meses, ¿no? Entonces, para poner un poco en lugar, Pablo, decir, ¿de qué estamos hablando? No es una locura, estamos hablando de 13.000 pesos, 15.000, 17.000 pesos por mes de aumento a la mínima. Esto no significa esa irresponsabilidad fiscal que el presidente nos quiere atribuir, y creo que es un acto de justicia justamente para aquellos que más están soportando el ajuste que se lleva adelante el gobierno nacional, ¿no? Claro. Y bueno, si vamos... Sí. Sí. No, te decía, y Milei está diciendo que las jubilaciones en lo que va de su gobierno recuperaron poder adquisitivo. Eso es, bueno, me parece que es falso, ¿no? ¿A vos te parece, Pablo, que si un jubilado compraba, no sé, dice, creo que le hicimos, nosotros hicimos un análisis con los productos de la canasta básica, sí, de determinados productos, ¿no? Para decir, bueno, a ver, ¿cuánto comprabas en enero y cuánto compras en agosto, ¿no? Para comparar y decir, bueno, a ver, si se te aumentó el poder adquisitivo, seguramente podrás comprar más kilo de arroz, podrás comprar más kilo de pan, podrás comprar más kilo de carne picada, por decirte que consume para ahí más el sector, o las papas, o los fideos, o sea, y todos esos productos te da que la caída es entre el 15 y el 20% como mínimo de menor poder adquisitivo. O sea, de ninguna manera hay un recupero de las jubilaciones en valores reales. Y agregale a esto, no solamente lo que hablamos de productos, digamos, para la alimentación, sino que un sector que es demandante por una cuestión de edad de medicamentos, los medicamentos, ni hablemos, los aumentos que han sufrido han sido muy superiores a lo que es el aumento de las jubilaciones, y sumarle a esto que la última decisión de estos días que ha tomado el PAMI, donde le ha bajado la cobertura en un 40% a una gran cantidad de medicamentos, que son los de más consumo por parte del sector de los jubilados, con lo cual creo que el golpe despiadado que hay hacia los jubilados no tiene antecedentes, y estamos ante el piso mínimo histórico de lo que son las jubilaciones. Entonces, ¿por qué nosotros queremos esta fórmula? Porque con la fórmula de Milei, con su DNU, de actualizar por inflación, es congelar el piso, ¿entendés? O sea, no, los jubilados no van a perder poder adquisitivo a partir de ahora o desde que salió este decreto, pero congelás el piso, porque arrancás de un piso que está estamos en el subsuelo. Entonces, por eso era la idea de dar esa recomposición que el presidente se había comido, y a su vez agregarle el componente salarial, que también es un tema no solamente por una mayor remuneración, sino por el tema de lo que la Corte establece, que ahí tiene que haber el componente salarial, o está relacionado el salario con el aporte luego jubilatorio, ¿no? Claro, bien. Bien, Ariel, ahí está la explicación de parte de, bueno, de lo que se aprobó en el Congreso. ¿Y qué va a pasar ahora con el veto? ¿Qué puede llegar a pasar? Pues, a ver, el análisis que se hace es que en el Senado la oposición tendría los votos, los dos tercios. ¿Y en Cámara de Diputados cómo están? Mira, en el Senado, como bien decís vos, hubo una mayoría muy amplia, sí, por la cual se aprobó la nueva fórmula, este proyecto, con lo cual seguramente van a tener los dos tercios. En el caso de diputados estuvimos muy justo en aquel momento en la votación, creo que estuvimos ahí arañando, creo que nos faltó un voto, estuvimos ahí con el tema de los dos tercios, que casi creo que fue en ese orden, voto más, voto menos, pero sí, estuvo... Me parece que se alcanzó por las ausencias, porque claro, los dos tercios de los presentes es... Claro, porque sí, justamente lo que se necesita son dos tercios de los presentes. Claro. Y hubo, fíjate vos, un tema que mirá la importancia que le dan los diputados del presidente a esto, que faltaron varios de él, sí, en aquel momento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que ahí va a estar muy discutido el tema, o sea, puede estar para un lado o para el otro. Nosotros, por supuesto, que estamos trabajando y buscando consenso con todos los sectores para que se pueda lograr los dos tercios, e insistir en esto, que como te decía, es un acto, creo que de estricta justicia, y es totalmente responsable desde el punto de vista fiscal, y bueno, va a estar ahí. Hasta ahora, bueno, va a depender también de justamente el gobierno está haciendo presión sobre los gobernadores para que ellos, por ahí diputados que votaron de una manera positiva, también su voto, eso bueno, son las reglas del juego, ¿no? Pero nosotros aspiramos a que un tema que es tan sensible y que está afectando tan fuertemente, porque si hay un sector que está complicado con las políticas de este gobierno nacional, justamente es el sector de los jubilados, y bueno, creo que habrá que hacer los esfuerzos necesarios, o estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder lograr esa mayoría, y esperemos que también muchos de los que por ahí dicen una cosa en una nota periodística, luego lo cumplan en el momento de sentarse a votar, ¿no? Bien, ¿eso en referencia a qué? ¿O a quién lo decís? No, en referencia a porque hay unos legisladores que hablan de una manera que parece que van a votar con las manos y con los pies en contra de algún proyecto en particular, y luego cuando vamos a la votación acompañan lo que plantea el gobierno. Entonces, sí, bueno, hay algunos legisladores del PRO, por ejemplo, que votaron la fórmula nueva y ahora están diciendo que bueno van a votar a favor del veto presidencial. Bueno, fíjate que ahí un ejemplo puede ser ese. Y cuál es vos, uno puede llegar a preguntarse, pero ¿cómo? Si votaste de una manera en un tema como este de los jubilados, ahora estás cambiando el voto. Bueno, evidentemente lo que está en juego acá es un tema que creo que salió también ayer o en estos días. Aparentemente, a cambio del voto en contra del proyecto, el gobierno nacional, el presidente, le va a dar, o le está dando 450 mil millones de pesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por este reclamo que había sobre la coparticipación, ¿no? Entonces, puedo decir cómo. Primero, federalismo cero, porque para las provincias no hay ningún tipo de dinero, no hay plata, y aparecen 450 mil millones para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para los jubilados no hay plata, para la educación no hay plata, para las universidades no hay dinero, y aparecen estos 450 mil millones como aparecieron los 100 mil de la CIDE, ¿no? Entonces, creo que el problema que tiene este gobierno es que no hay prioridades, o las prioridades están muy claras que no son en favor de aquellos que peor la están pasando, ¿no? Tal cual. Ariel, quería preguntarte también por el tema del financiamiento de las universidades nacionales, porque, bueno, se dio media sanción en diputados y ahora pasa al Senado. Contanos del proyecto, a ver qué buscan ustedes con esto. Bueno, a ver, Pati, como vos bien sabés, y lo mismo la audiencia, hubo una marcha histórica en abril en reclamo de que las universidades tengan un presupuesto adecuado, un presupuesto razonable para poder funcionar. Eso el gobierno nacional ha hecho oídos sordos. Cuando vos hablas de que las universidades tengan un presupuesto razonable, entendemos que tengan para pagar salarios razonables, para que tengan para el funcionamiento, no solamente para la luz y el gas, sino también para lo que es extensión universitaria, para todo lo que es el desarrollo científico, el programa de becas, y en lo posible también si se pueden hacer obras públicas, ¿no? Y había varias en ejecución. Bueno, a partir de la decisión del gobierno nacional de solamente otorgar un aumento en relación a lo que son los gastos de mantenimiento, esto que te decía, la luz y el gas, que en realidad la aumentaron para con el semejante aumento que han tenido las tarifas, también se quedaron cortos. Y bueno, entonces, a partir de que el gobierno nacional solamente está planteando o ha hecho un poco de, digamos, ha escuchado el reclamo en relación a los gastos en funcionamiento, estamos con un problema de los docentes, de los no docentes, de unos salarios muy atrasados, han sido los salarios en el sector público nacional que menos aumento han tenido. Y bueno, nosotros estamos entendiendo eso y entendiendo que la importancia, ¿no?, que tiene la universidad pública, que no solamente es para los docentes y los no docentes, estamos hablando de los alumnos, de la familia, de los chicos. Está ahí todo, digamos, un sentimiento, creo que la Universidad Nacional creo que nos identifica. Y bueno, en ese sentido es que nuestro proyecto lo que plantea es, primero, que se contemple un presupuesto razonable. Estamos hablando de esto para el año 2024, ¿no? Sí. Un presupuesto razonable que se actualice por inflación el presupuesto del año pasado, porque el gobierno nacional lo prorrogó, pero no hizo una actualización de eso. Que se actualice y que se actualicen todos los conceptos ahí, en el tema de funcionamiento, el tema de ciencia y tecnología, el programa de becas, extensión universitaria, y que se definan también salarios razonables que tengan en cuenta también el proceso inflacionario. O sea, básicamente pasa por ahí. Claro. Y que se sienten a discutir, porque a ver, hay una ley paritaria que el gobierno nacional incumple y que solamente se llama paritaria 2 días antes de que se iba a llevar adelante la sesión en la cual terminamos aprobando este proyecto, ¿no?, de dar un mayor presupuesto universitario. Claro. Esto ya tiene media sanción de diputados y pasó al Senado ahora. Sí, esto ya fue aprobado por nosotros hace unos días atrás y ahora lo tiene el Senado, que por lo que se está hablando, la idea también es tratarlo lo más rápido posible. Por supuesto, también hay que lograr las mayorías necesarias para esto, pero la idea es que salga lo más antes posible, porque esto no puede esperar, ¿no? Claro, tal cual. Bien, Ariel, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias como siempre. Bueno, más vale que seguiremos atentos a estos temas. No, gracias a ustedes, y bueno, estamos a disposición, por supuesto. Bueno, que tengas buen día, Ariel. Gracias, igualmente. Ariel Rauchenberger, el diputado nacional de La Pampa, por Unión por la Patria. Bueno, hablando del veto de Milei, la Reformas jubilatorias, en realidad la nueva fórmula jubilatoria, y bueno, desmintiendo un poco el relato que tiene el Gobierno Nacional de que eso impacta muchísimo en las finanzas, que se determina el déficit cero si se llega a aprobar esta fórmula. Bueno, en realidad está aprobada, por eso el presidente Javier Milei la vetó. Nada que ver, no es 0,4 puntos del PBI significa, y en el bolsillo de los haberes de la jubilación son entre 13.000 y 15.000 pesos, nada más. Recupera el 8% que perdieron en enero, cuando la inflación fue del 20% y el Gobierno Nacional le dio el 12% a jubilados y jubiladas, y también desmintiendo lo de que recuperaron poder adquisitivo las jubilaciones. Nada que ver, los jubilados con lo que ganan hoy compran mucho menos de lo que compraban en enero.